Mañanas X de la mano de Chappell Roan, una de las artistas también más importantes. Yo creo que ya es tiempo de empezar a hacer como un balance este 2024. Sí. Entonces, sí, es una de las más importantes de este año, con una propuesta muy chévere también como audiovisual. Muy. Ella es fantástica. Única. Ya lo que no pasó en estos 10 meses. ¿Cierto o no? Ya, entonces sí, ya es hora de sacar resúmenes. Lo que sí estoy viendo que puede pasar es que se diluya más Beyoncé con Grammy, como okay, mejor álbum. Que se pierda por ahí en el camino. Sí. Sí, aunque estuve viendo, no sé si es reciente o no, una pieza audiovisual de ella este fin de semana. Ella se asoció con una marca de ropa. Como para mantenerla vigente, claro, lo que dices, para que no se diluya y pueda darle ese último colectazo de energía hasta llegar a febrero para ver si... Pero el problema es que la están cancelando. Ah, ¿sí? Me quedé ahí, con sí, lo de... Con Diddy. Uy, claro. Porque la están relacionando con sus fiestas y... Complicado. Y entonces ya cuando se cancela, más allá del talento que tenga, porque es una mujer supremamente talentosa, con una voz increíble, parada en escenario, hace cosas muy chéveres, las relaciones cobran. Sí, claro, y además hay unas teorías ahí de conspiración con todo lo del caso de P. Diddy, que ya les hemos contado, en donde pues Jay-Z y Beyoncé están ahí muy metidos. Entonces, si eso sigue así y salen cositas a la luz, la verdad no creo que la Academia le vaya a dar un premio. Ya es muy curioso, porque antes hablábamos que estaban obligados a darle por el statement que había dado Jay-Z. Y mira la vida cómo es, voltea todo de un momento a otro y ahora es todo lo contrario. Supongo que si llega a salir algo comprometedor feo, los van a evitar a toda costa. Y además que antes se veía más claro, sí, por el disco también, porque es un tremendo disco, buenos productores. Esta canción Texas Hold'em pues estuvo sonando gran parte del año y bueno, pues vamos a ver si le alcanza para llegar bueno, a la cima. Nueva hora entonces y nueva hora con nueva pregunta para que ustedes compartan con nosotros. Ayer gracias por los nombres de sus primeros discos, estuvo bien curiosa. Bonito. Sí, estuvo interesante. Divertido. Y esta vez, porque nos ha pasado de un tiempo para acá muchísimo y todo gracias a las redes, a las series, a las películas, que manejan un catálogo con canciones clásicas que se vuelven a poner de moda. En su momento lo vivimos con Stranger Things. Su catálogo era de canciones clásicas, con Kate Bush, que fue una cosa brutal. También vimos a Fleetwood Mac llegar nuevamente al top con Dreams. Por las redes. Este personaje que empezó a patinar con la canción de muchas cosas. Separate Ways también. Exacto. Las series, el cine y la televisión ayudan mucho a eso. Pero hay clásicos que todavía no han tenido la bendición de la viralidad y que nos encantaría se volvieran a poner de moda. Que si uno dice, ay, tan rico que sería. Sí, es verdad. Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál clásico le gustaría que se volviera a poner de moda, Andrés?